wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en el faldeo del Piltriquitrón, en Villa Turismo, en Los Salvajes, haciendo esto que es como una inclinación hacia el salvajismo. Hoy estamos con el programa 22. El loco. ¿Es el loco? Digo yo. Ah, no sé. Buenas noches, perdón. Bueno, si yo no sé nada de esas cosas de los números, no soy cabalístico así, pero bueno. Y hoy con un invitado especial, muchos dicen de lujo, pero eso está gastado, vamos a decir, un invitado mágico. Pelletura. Buenas, buenas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Gracias por venir, porque la verdad que es un placer tenerte. Y bueno, vamos a dejar que Pelle hable por la boca y por la guitarra más tarde. Uh-huh. Y el otro invitado especial que tenemos, que bueno, no está acá en cuerpo, pero nos va a seguir en espíritu, es Virel Lagrín. Y le comentaba a Pei fuera de micrófono que yo tuve el placer de verlo cuando tenía 18 años y no lo conocía nadie. Es más, el tipo tocaba en un lugar muy chiquito, más chiquito que el Zoom de Alas, y vendía cassettes, su propio cassette. Yo le compré el cassette a él y me voló la cabeza. Bueno, y lo vi cuando tenía 18 años. Y ahora vamos a escuchar una grabación de él cuando tenía 14. Para que tenga una idea, el tipo a esta edad ya se conocía todos los temas de Django Reinhardt, nota por nota, y lo venía sabiendo hace como 4 o 5 años, y le comentaba a Pei que cuando el padre lo llevó a un profesor de música para a ver si le podía enseñar algo, el tipo lo echó en media hora y le dijo que se fuera porque no le podía enseñar nada. Esto cuando tenía como 9 o 10 años, ¿no? Para que tenga una idea en nivel de precoz. Entonces vamos acá con este viejo tema de Virel Lagrín, que bueno, hoy en día debe tener 45, 46 años de tener ahora. Y esto cuando tenía 14 años. Un valsecito, escuchemos. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Vení y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Alfajores artesanales El Bolsonero, elaboración a la vista. El primer alfajor de la comarca andina. Los invita a conocer su fábrica en Ruta 16, camino al Lago Puelo, siguiendo los carteles indicadores. También los podés degustar en su nuevo local de Avenida Sarmiento, 2358, frente al ACA. Teléfono 455-001. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social Ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Artículos de limpieza del cerro. Oferta de la semana, jabón en polvo base espuma por kilo 9 pesos. Todo tipo de artículos de limpieza. Limpia vidrios, trapos de piso, quitamanchas, plumeros y más. Llámanos y déjanos tu pedido al 498-553. Te lo llevamos a tu casa. Encontranos en nuestro local, Avenida San Martín, 2177. Auspicia en este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa campera. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria. Secado, planchado, anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental. Desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín, 1643. Teléfono 492-627. Silverman@elbolson.com o www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Gran Olers, 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Estamos para los que quieran llamar, pueden comunicarse al 455-800, 455-999 o enviar un mensaje de texto al 15-622-153 o un correo a salvajesgoga@yahoo.com. También pueden ingresar al Face. Y hablando del Face, seguramente tenemos algunos mensajes. A ver, Belén. Así es, buenas noches, primero. Bueno, Sol Helicópteros dice, aguante, allí nos vemos. Mónica Calderón agradece la invitación, Luis Herrera también. Y Nita Navarro dice, estaremos atentos, sugiere ser muy interesante hoy, me lo marca la intuición, ¿o no? Espero no pifiar, que no haya ningún plomo, si no nos iremos puteando y rasgueando bajito a buscar otra cita desastrosa, dando rienda al instinto. Un abrazo. Esos son los mensajes hasta ahora. Muy bien, y Sol está acá y le agradecemos que esté, sí, también. Sí, qué grande. Y a ese también, que estuvo hasta ahora ahí, sí, complicado. Hoy venía complicadita la mano, tuve un problema de fichas ahí. Pero muy bien, sí, ese. Sí. Estuvo sacando y poniendo como el mejor. ¿O no? Ese. ¿Digo alguna mentira? Bueno, estamos acá con Pei Etura. Salud. Grande. Salud. Salud. Y bueno, vayamos al comienzo. Yo te conozco a vos desde el mítico grupo, la banda local, que eran todos pendejitos, que eran los hijos de Seymour. Sí, así es. Que sí. Rompió la cabeza. A ver, yo estaba Santiago Wisman, ¿puede ser? Sí. El batero, ¿no? Mm. ¿Y quién más? ¿Quién era el otro que falta? Estaba Chino Wisman. ¿Chino también? Sí, el locutor del Pupo, él era el bajista. Ah, mira vos. Sí, y Nico López, que Nico López era el otro guitarrista. Qué barba. ambos han dejado su instrumento por ahí, pero igual tiene claro. esas ganas de seguir, no sé. No, tenía esa del chino, yo no lo reconocí. El chino era y es para mí un gran músico, un gran bajista. Mira vos. Espectacular. No, hay que forzarlo creativo. A que vuelva, entonces. Muy creativo. El chino es muy creativo, pero con el bajo me acuerdo que era muy, viste, ahí, muy sacar cosas al toque, viste. Sí, y tenían como 15 años la mayoría de ustedes cuando debutaron, ¿no? Sí. Me acuerdo, el Morena, cuando tocaron el Morena aquella primera vez, tenía 15 años más o menos. Sí. Qué groso. Y el batero tenía 12, imagínate. Claro, sí, la verdad. Sí, eran los niños precoces acá de la comarca. Y sí. Todos fueron ahí y dijeron, vamos a hacer un grupo de pibes, qué plomo, vamos a hacer el aguante porque es una... Viste que siempre cuando hay una banda así de pibes, íbamos a apoyarlo porque era la cosa que había que hacer, ¿viste? Totalmente. Pero sabiendo que musicalmente iba a ser un plomo. Pero bueno, esto no fue así. Se llevaron una gran sorpresa. Y bueno, contanos un poco a ver cómo fue yendo tu trayectoria, porque después, por mucho tiempo te perdí, claro, te fuiste de acá y ahora volvés y me entero que has estado por todo el mundo, así que pues vamos a hacer un poco más de detalle en eso, pero ahora contanos un poquito cómo fue tu historia después de Los Hijos de Seymour y también cómo arrancó esa banda, ¿no? Sería interesante saber. Y Los Seymour fue algo muy mágico, ¿viste? Porque nos conocimos en la escuela de música, que era el Munduna en aquella época, funcionaba el Munduna, y formamos un cuarteto ahí, y yo me iba, me acuerdo, en un autito medio cascajo, me iba hasta el Monje, hasta la Chacra del Monje, wow, a ensayar todas las semanas, y pasábamos horas y horas ensayando, haciendo temas, y siempre buscando así, bueno, vamos, compongamos un tema más, siempre tratando de buscar temas nuevos, teníamos un empuje increíble. Y bueno, fuimos tocando, fuimos haciendo varios conciertos que nos llenaron de buena energía para poder seguir, ¿no? Para mí fue como un detonante muy muy especial en la música, porque yo, si bien venía tocando la guitarra hace varios años, y bueno, a partir de que mi viejo siempre tocó el piano, y yo escuchaba de chiquito, cuando tenía 5 años, su piano, y era como que me marcó mucho la música desde niño, ¿viste? Y ahí que me quedó, viste, la música, digamos, como en el inconsciente, viste. Y después, cuando pude empezar a tocar y aprendí mínimamente algunas notas, empecé a tener mis bandas. Me acuerdo, ya en la primaria ya tocaba, viste, con unos grupitos, un coro, viste, acompañando un coro, unas chacareras. Después ya en el secundario ya empecé con el rock and roll y Johnny B. Goode y Jimi Hendrix, y me empecé a volver loco con Vaughan, con Clapton, con Joe Satriani, Steve Vai, y empecé así. Los primeros, me compré un cassette de AC/DC, un cassette de Steve Ray Vaughan y un cassette de Joe Satriani, los 3 primeros cassettes que me compré. Y era increíble, eso me marcaba, viste, cada nota de los monos, y bueno, trataba de sacarlos, viste, me acuerdo que me compré el Grandes Éxitos de Steve Ray Vaughan y me saqué todos los solos, todo el disco así, viste, y hasta la mímica me sabía, era... Y bueno, después de los Seymour, de un buen tiempo de estar tocando con ellos, armé otra banda que se llamaba Engendro, que era bastante más tirada para el metal, digamos, pero también tenía cosas de Led Zeppelin, Deep Purple, Hendrix también. Y con esa banda fui a tocar a Bariloche una vuelta, y ahí me escuchó Mosca Rosetta, la banda Mosca Rosetta, que se vio del violero, y me contratan a mí como guitarrista. Yo tenía 17 años. Entonces terminaba la escuela los viernes y me iba para Bariloche a ensayar y tocaba los fines de semana allá. Los pibes no podían decir que tenía 17 años porque si no, no me dejaban entrar a los boliches. Para igual tocar, que George, ¿viste?, Harrison en los Beatles, que era más joven, le tenían que mentir cuando fuera a Hamburgo. Sí. Tenían que mentir porque si no lo echaba. No me dejaban entrar. No, pero el violero de la banda. Bueno, pero... Qué grande. Sí, bueno, y así fue creciendo, qué sé yo. Fue muy natural lo mío con la música. Como que nunca decidí ser músico, sino que aconteció. La música como que te agarró y te chupó. Sí, aconteció. Bien. Naturalmente, ¿viste? Sí. Es la mejor manera. Sí. Bueno, antes de seguir con el rato, bueno, no dejas que hablen las 6 cuerdas, a ver qué tienen, ¿no?, que decir. Está bueno. Es una buena opción. Seguro que hablan más lindo que yo, ¿no? Se acomode nomás. Mientras Pei acomoda, escuchamos los grillos en el fondo. No sé si escuchan ahí. Me quedé pensando que qué difícil debía ser aparentar que tenías más de 17, porque ahora yo creo que 18, tiene 18 ahora, claro. Es la fuente de la juventud. Sí, ¿qué? No sé qué hace la música, pero algo debe hacer, porque... Sí, la verdad que he visto casi ni un cable. En los últimos, hace como 10 años que no lo veía y está casi sí, igual. Parece ser, claro, 11. Sí. ¿Y ese es un tema tuyo? No, ese es un candombe de un compositor argentino que se llama Quique Sinesi. Ah, qué bueno. Quique Sinesi, bueno, es un candombe medio fusionado y es una adaptación para guitarra que hizo un guitarrista que, bueno, que ahora no me acuerdo el nombre, pero está buena. Es un tema original para batería, bajo y guitarra. Ah, mirá, está muy bueno, ¿eh? Cielo Abierto se llama. Qué bueno. Quique Sinesi, una composición, sí. Qué grande. Sí, está linda. Bueno, ahora vamos a un tema que le debíamos a Barbie la semana pasada, uno de Fleetwood Mac, que este no es el Fleetwood Mac que más me gusta, a mí me gusta más el antiguo, pero bueno, esta es la versión de Fleetwood Mac que vendió más de 100 millones de discos o algo así, pero la versión antigua de Peter Green y Danny Kirwan era impresionante, pero bueno, vamos con esta, la versión más moderna de Fleetwood Mac, y este es un tema que eligió Barbie que se llama Landslide. To my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. Bueno, fuera de micrófono, estamos hablando de los músicos callejeros. Y bueno, yo, por ejemplo, en Estados Unidos, los mejores músicos que he visto los vi en la calle. Y lo bueno, por lo menos en Estados Unidos, un músico callejero puede hacer buena guita. Conocí un grupo de rusos que venían exiliados de Rusia, eran cuatro hermanos y primos. Hicieron un grupo que se llamaba Limpopo y tocaban músicos bien típicamente rusos, y así como las balalaicas y qué sé yo. Y se iban el fin de semana a una calle como la calle Florida, que es una peatonal en Santa Mónica, y tocaban 3 o 4 horas los sábados, viernes y domingos, o sea que en total 12 horas tocarían. Y los tipos levantaban, no sé, 2 lucas verdes por hora pasando la gorra, tocando en la calle y vendiendo su CD. Bueno, imagínate que los tipos decían, ¿para qué hacernos famosos si con esa guita vivimos cómodamente y tenemos la libertad de tocar en la calle, hacer lo que se nos cante en las bolas y nadie nos pide ni, viste, ten productor, alguien está atrás tuyo, que el disco, que esto y el videoclip y la puta que lo parió, ¿no? Sí, hasta que llegó la policía y le dijo, bueno, no, acá no pueden trabajar más, una cosa así. No, pero ese lugar estaba ya habilitado para... O sea, no lo podían echar porque estaba justamente, estaba pensado, estaba lleno de músicos de la calle por todas partes, por lo menos ahí, ¿no? Que no, era parte, y además entraba una cantidad, o sea, estaba lleno de negocios, todo alrededor de la peatonal, y todos lucraban con los artistas que traían gente, ¿viste? Y era claro, todo tipo de cosas. Había un tipo, por ejemplo, una cosa rara, que un tipo que hacía trucos con una máquina de hacer burbujas, y hacía burbujas gigantescas, y le tiraba humo de cigarrillo adentro con un strobe, y una cosa de noche, ¿no? Y era, yo te lo describo, parece una pelotudez, pero era algo fantástico, el tipo lo hacía con nada, ¿no? Con una producción de 5 pesos, así un show. Qué tremendo, verdad. Parecía de alta tecnología y en la calle, ¿no? Y así. Y pues una chica, una vez que vi que tocaba, ¿viste los donde viene la malta para hacer cervezas de 20 litros? Bueno, lo tocaba con 2 palillos recostados y lo hacía rodar. Y vos de lejos escuchabas, sonaba como una batería. y le estaba pegando en diferentes lugares a esto en el piso, ¿viste? No, una cosa de loco. Con la música de la calle a mí me y bueno, acá en Florida se ha armado una, pero nunca he podido verlo porque he perdido el don de caminar mucho y un día con silla de ruedas tener que ver cómo es eso. ¿Y vos, Pei, que decías que te ganabas la vida en la calle también? ¿Dónde fue eso? Y en Europa, bastante en Brasil también. ¿Cuándo fue esto? Acá en Buenos Aires también. ¿Ahora hace poco? Fue en Europa en todo el 2007. Uh-huh. Fue un año que me la pasé tocando en la calle, en la rúa, full. Uh-huh. Y la verdad que lo disfruté muchísimo. Eran 8 horas por día de tocar y tocar y tocar y conocer músicos y encontrarme, armaba tríos de guitarra, dúos con un bajista, con un saxofonista y nada, muy bueno. Estuve por varios países y varios lugares tocando en la calle, laburando de tocar solo en la calle. Qué bueno, o sea, podías, así como decía Tami, podías ganar bien. Sí, en Europa para... también se gana buena guita. Bien. Sí, me acuerdo que... Los mozos, los camareros de los bares me odiaban porque los locos se pasaban 8 horas laburando ahí y yo pasaba 10 minutitos, pasaba la gorra y me llevaba. Me miraban así. ¿Y qué tiene de distinta la calle? Vos decías que te encantaba, ¿no? Que te encantaba la música. Y tiene mucha libertad. Y claro, eso no es un contexto tan formal y nada, es como que también refleja mucho la verdad del músico, porque hay veces que vos salís a la calle y salís medio malondeado y por ahí la calle misma te cambia la energía y vos de repente empezás a trabajar bien y te empieza a ir bien y la gente te devuelve una buena energía y a veces que no, a veces que salís cruzado y quedaste cruzado. Uh-huh. y capaz que no ganaste un solo centavo ese día, entonces refleja mucho también, viste, cómo está tu brillo, porque a veces vos salís a tocar, viste, y estás medio difuso ahí, medio raro y la cosa no fluye muy bien, ¿viste? Me ha pasado un día ganar 200 euros de la calle y al otro día ganar 25 centavos, ¿viste? Sí, o sea que vos sentís esa energía, porque yo siempre me preguntaba, ¿viste? Que a veces hay un músico que es bueno en la calle y uno se queda un rato, pero se tiene que ir. Sí. Y yo me preguntaba qué sentía el músico ahí con alguien que se queda un ratito y se va, y o si está bueno esto... Digo, a veces se queda mucha gente, a veces no se queda nadie, o se queda uno. ¿Y qué pasa con eso? ¿Eso también modifica tu trabajo o no? Sí, ¿o? Totalmente. Tiene que ver con esto que te decía, con el brillo y con la pila que vos lleves. A veces que podés captar la atención de mucha gente y hay veces que no captás la atención de absolutamente nadie. Y eso tiene que ver también con tu energía, creo yo, ¿no? Es como cuando vas a... cuando haces un concierto y el aplauso es medio frío, ¿viste? Y vos decís, qué público! No le eché la culpa al público. Ese sos vos. Claro. Y uno va aprendiendo eso, ¿no? Porque siempre lo primero es echarle la culpa al otro, ¿no? Claro, gente, el otro siempre es culpable. Como en la vida, no, claro. No, la verdad es que uno refleja un poco... Nada, la devolución del público refleja un poco lo que uno... cómo está, ¿no? Uh-huh. Cómo te estás brindando. Y bueno, sí, me ha pasado momentos de que me vaya muy bien y momentos que me vaya muy mal. Pero eso es parte de arriesgarse y de salir a la calle, ¿viste? A pelearla. También momentos que salía y la policía, pumba, me corría y bueno, me la tenía que bancar. Uh-huh. Y hay de todo, te pasa de todo, ¿viste? Pero es muy gratificante. Termina un día de laburo y es como volvés a tu casa y yo me sentía muy digno, ¿viste? Claro. Más allá de que por ahí hay gente que a veces lo mira medio raro, te mira, pero nada, es para mí es brindar el arte y la música a quien esté, no solo a quien entre o pague una entrada, o sino creo que tendría que haber más música callejera. Sí, claro. Sí. Más arte callejero. Más arte callejero. Todo arte callejero. Tengo músicos amigos que, ay, no, yo tocar en la calle, no, viste, no. Digo, loco, ¿qué tiene de diferente? La música es la música. Puedes tocarla en la calle, puedes tocarla en el mejor auditorio, puedes tocarla en el peor auditorio, pero la música es música. Me acuerdo una vuelta que me fui de viaje a San Juan, y también me iba a tocar a la calle en San Juan y hice una clínica para en un centro cultural de un barrio, viste, un barro bastante bajo, bastante pesado, ¿viste? Y bueno, me llevaban ahí a dar unas clínicas de guitarra y yo iba pensando, bueno, van a venir guitarristas, ¿viste? Uy, a aprender mi fantasía, ¿viste? Y de repente eran todos niños marginales, ¿viste? Con un montón de cosas que terminábamos, ¿viste? Dibujando guitarras o escuchando. Y tiene que ver eso, la música para mí no solo es tratar de tocar bien y tratar de llevar gente a un concierto, o tratar de vender discos, o tratar de vender entradas, sino también tiene un rol social muy importante y el cual los músicos tenemos que hacernos más cargo, ¿no? Uh-huh. Y llevarlo a la práctica. También como conciertos solidarios o informativos o cosas que pasen, ¿no? Porque, bueno, si no perdemos como un poco esa conexión con lo real, porque la música a veces parece como que es una fantasía, grabas un disco que sí. No sabes en qué contexto social nació, ni en qué momento, ni por qué, ni cómo, sino que te importa vender 50.000 millones de copias, como sea, ¿entendés? Uh-huh. Entonces creo que está bueno para un músico plantearse eso y decir, bueno, estoy en tal lugar, tal tiempo, está pasando tal cosa, y bueno, es momento de la música fluya por otro lugar también, ¿no? Qué bueno, es una función social del arte, ¿no? Para nosotros, para mí, no músicos, uh-huh. Es súper gratificante gente que piensa así, porque también es muy bonito cómo te cambia el día encontrarte con un artista en un medio de transporte, en la calle, ¿no? Totalmente. No es lo mismo ir a trabajar. Es una vida salvaje, en la calle, o sea... Claro, sí, es también. Sí. Eso que uno tiene en la calle, que es salvaje, además siempre es cambiante, ¿viste? La calle, siempre que vas es diferente. Uno de mis mejores amigos, Germán, vive en Buenos Aires, un pibe que toca a lo Stanley Jordan, ¿viste? La viola. Uh-huh. Es impresionante, un virtuoso. Hace 12 años se gana la vida tocando en el subte. Y yo estoy orgulloso de él, es un amigazo mío. Y el tipo, ¿viste? Todos los días baja al subte y toca sus horas. Y hace 12 años se gana la vida de eso. Y el tipo se sube al subte y te roba una sonrisa, ¿viste? Claro, eso. Y por ahí lo ves subir y te dice, ¿qué querés que toque? Le dice a la gente, ¿qué querés? ¿Piazzolla, bossa nova, tango? ¿Viste? Y la gente primero pone dura, después ya empieza y lo ves que pone una sonrisita y cambia, ¿viste? Sí. Yo creo que es... Ay, toca la vida de todas esas personas, como le traen una nube de bienestar que les dura una... ¿Viste? Como un analgésico astral. Un ratito, es una espirineta, ¿viste? Sí, está buenísimo eso. Es un servicio a la sociedad lo que está haciendo Tommy. Totalmente. Claro, y habría... Por eso, el arte tiene que ir a la calle para eso, para sanar, ¿viste? Para sanar el mundo. El arte está... Con todas estas dictaduras que hemos tenido y así, y opresión, lo primero que sufre es el arte. Sí. Entonces el arte está como medio apaciguado y apichonado, y hay que hacerlo... Por eso... El Festival de Salvajismo tiene que ser eso, sacar el arte a la calle. Ese tiene que ser el lema, ¿no? Muy lindo. Sí, está sí. Bueno. Si queremos hacer un Festival de Salvajismo para fines de ahora del 2012, y no sé, todavía estamos ahí planificando y dibujándolo, así que si contamos con gente con móvil para ayudarnos, ¿viste? Totalmente. Claro. Bueno, justamente de esto que me decís, yo participé en un festival en Italia, en Ferrara, en el 2007, que se llama Ferrara Basker, y llama... convoca a muchos músicos de Europa a tocar a la calle en una ciudad medieval. Entonces de repente 4 días al año tenés 4 días consecutivos, ¿no?, al año tenés más de 250 artistas en la calle tocando simultáneamente. Uh-huh. Uno acá, otro allá, tenés orquestas de jazz, pianistas que sacan piano a la calle, músicos, cantantes, hombres de orquesta. Qué bueno. Son 250 y va gente de toda Europa a ver ese festival. Bueno, ahí está. Ya me diste la radiografía del festival. Va a tener que cerramos toda la San Martín, desde el aeropuerto hasta el paralelo. Espectacular, sí. Me parece. Y músicos y artistas y haciendo esculturas, pintando, bailando, todo. Y haciendo manchas en la calle, todo así, todo constante. Ah, me sería parece buenísimo. Una idea espectacular. Eso tenemos que hacer. Y sí. He vivido algo así similar y me encantó y... Toda la gente era una felicidad. La ciudad estaba feliz. La ciudad estaba. Qué grande, Peya. Sos un héroe porque has ayudado como nadie para definir lo que es. Va a ser ese festival de Salvajismo. Estamos buscando cómo acomodarlo y ahí está perfecto. Estamos robando porque le vamos a robar a Italia, pero sí, bueno. Sí, está bien. Escúchame, los Thanos se hicieron famosos gracias a la milanesa argentina. Bueno, chicos, ahora mira. puse ahí, los, no sé si viste los temas que íbamos a charlar, pero en el momento que íbamos a hablar de rasguido y punteo, entonces quiero ilustrar ciertas cosas para el público, para después podemos hablar y me profundizar el tema, ¿viste? Porque es algo que sí, mucha gente le da bola, y vamos a entrar de lo que vos manejas de eso y lo que yo conozco del tema, más que nada como, como mirando por placer desde acá, ¿no? De, del lugar de ejecución. Pero bueno, este tipo, vamos a escuchar, es Dave Clark, es un canadiense, de un grupo, surgió un, una revolución así de nueva, de nuevo folk en, lo, en el año 2000, fines del siglo XX, en el norte de Estados Unidos y en el Canadá. Fue muy y fue de, bien de raíces y totalmente independiente, y se salteaban todo y tenían todo, y les iba muy bien. Y hubo un resurgimiento muy lindo del folk, que yo siempre extrañaba el folk de los 60, del primer Bob Dylan, ¿no? Y este tipo está conocido como uno de los mejores flat pickers. Flat picking, ¿viste? Es cuando, sí, con púa, ¿viste? La sí, guitarra acústica con púa. Y bueno, este se llama Paper Girl, como muchacha de papel, como el de Spinetta, ¿eh? Sí. Escuchemos. Tenemos unos mensajes en Facebook de Cristian que dice: uf, cómo toca este pibe, muy groso Pei. Hace un rato me habían dado ganas de ir a verlo ahí en vivo, pero mi gordito Dylan levantó fiebre y acá nos quedamos. Me quedé con las ganas. Buenas noches, salvajes, buen programa para hoy. Y además Miguel Molins nos estaba mandando unos saludos escuchando el programa. Qué grande. Bueno, Eric Clapton, Jeff Beck o Jimmy Page, a ver. Jimmy Page. Jeff Beck. Ah, sí, qué bueno. Sí. Soy Jeff Beckiano. Bueno, yo hasta hace unos 10 o 15 años atrás me gustaba más Jimmy Page, pero como he visto que de esos tres que en un momento compartieron banda en los Yardbirds, sí, que es increíble que han salido tres monstruos así, ¿no? Espectacular. Cada uno único en su manera de tocar. Y bueno, y Jeff Beck sigue, o sea, Jimmy Page y Eric Clapton han quedado en un lugar hace 15 o 20 años, pero Jeff Beck sigue creciendo, y he escuchado trabajos del 2000 y pico que son increíble, impresionantes. Ha logrado como nuevas maneras de... ¿Vos escuchaste eso que hace como un sitar con la viola? Sí, sí. Pero viste que lo que hace con la palanquita... Sí, no. Y es como que agarra... Él toca la nota y después la manosea eléctricamente. Esa cosa... Le saca uno... La hace gritar, llorar, no sé. No, es increíble. Es increíble lo que lo ha logrado ya de grande, de casi los 60 años. Una expresividad, sí, una expresividad de eso, increíble. Espectacular. Ha hecho, parece, lo que... donde apuntaba Hendrix, viste que él empezó con el acople, esto lo llevó a un lugar más exquisito todavía que Hendrix, pero eso, valerse de la parte eléctrica del sonido y seguir trabajando con eso, ¿no? Sí, como... sí, conectarla sí, con el alma. Pero más como manosearla, porque todos largan el y lo dejan ahí, pero este lo suelta y va y lo toquetea en el aire antes de soltarlo. Sí, ¿no? malabarea, es tremendo. Es la forma que está tocando los últimos 10 años, es como... Es única, ¿no? No hay nadie que toque como él. Por eso me encanta que hayas dicho eso, porque yo también estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Si no fuera por eso, me diría Jimmy Page, pero no, con el proyecto. A mí, viste, Jeff Beck fue totalmente anticomercial. Nunca, viste, esquivó la fama a todo precio, porque esquivó. Sí. Siempre fue medio ortiva, duro, así un tipo duro, crítico también, muy crítico, bastante duro con sus colegas también, Jeff Beck. Mm. Y bueno, para mí es un samurái de la guitarra. Claro, ¿no? Él es un samurái. Y ¿qué le van a venir a decir? Una vez tocó con... ¿No te acordás de un tema con Stevie Wonder? Sí. En los años 70. Y se manda un solo que... Y el tipo... Hay una mini pifiada en el solo. Igual lo dejó así, plum. Dice, no, me gusta, hay mucha energía, está bueno, y es como una mosquita ahí que no importa. Y lo mandó así, y digo, wow, es un capo, ¿viste? Es buenísimo. Que se impuso, y la versión de estudio con una pifiada la mandó así igual, porque sé que la energía que tenía era induplicable, y ya estaba, ¿viste? Ya está. Eso me pareció así de un maestro. Además, es una pifiada que la mayoría de gente se da cuenta, porque es como que los dedos por un microsegundo se le abatatan, ¿viste? En el medio del trrr, nada más. Y solamente él se da cuenta de eso. Sí, bueno, vamos a ver, escuchemos otra interpretación, a ver. Otra piecita. Sí, bueno. otra. ¿Tenés algo tuyo original? Claro, sí. Dale, vamos. Eso mismo iba. Qué grande. Estamos de sincronicidad. Estamos, ¿viste? Thank you. Muy bueno. Muchas gracias. Se nos llenó la habitación de poesía. Sí, la verdad. Qué maravilla. Gracias, hermoso, gracias. Me encantó. Muchas gracias. Digo para los que no ven, porque hay una nube acá. Está buenísimo. Belén, ¿te quedó algo para preguntarle a Pei? No, mensajes no. A ver. Bueno. Dice Juan Pablo Esperanza, ganar las calles, ahí está la vida misma. Salgan al sol, decía Billy Bond. Bueno, yo quería, ya que estoy, preguntarle a Pei sobre cuando tocaste con Salina. Una anécdota salvaje podría ser. Una anécdota. Una anécdota salvaje. Lo hiciste transpirar. Él transpiraba. Bueno, sí, también. Y él a mí ni te cuento lo que me hizo transpirar. ¿Sí? Sí, sí, ni te cuento. ¿Cómo fue la experiencia? Fue muy muy buena. ¿Viste cómo es la ley de atracción, no? Uh-huh. Es pide lo bueno y se te dará, o sea, pide lo malo y también viene, o sea, hay que pedir bien. Eso es así, hay que saber pedir. Y bueno, un día dije, che, tengo ganas de ir a ver Salinas, viene, porque había una duda si venía Bolsón, no sé qué, lo puse ahí en el Facebook, ¿viste? Entonces una gente amiga, pum, me invita a la entrada para ir a verlo en Bariloche. Un mes antes de que toque, me compró la entrada, así, bueno, Pei, vos, te pagamos la entrada, listo, buenísimo. Y me da la silla frente a Luis, ahí lo tenía, ¿viste? Frente a él, así. Y vos sabés que el tipo tocaba y me miraba a mí, ¿viste? Mientras tocaba. Y yo lo miraba así. Yo lo escucho desde que tengo también 15 años, ¿viste? Siempre fui fanático de él, me encanta cómo toca. Y lo miraba al gordo y él me miraba, buena onda, ¿viste? De repente había 500 personas y él me miraba, me tenía ahí adelante. Y después del recital, Juanjo Miraglia, mi amigo, me dice, vení que lo vamos a saludar, qué sé yo. Y lo fuimos a saludar. Entonces nos saludamos, todo bien. Y le digo, bueno, el martes te voy a ver allá a Bolsón. Me dice, bueno, tráete la viola, me dijo. Le digo, ¿cómo? Sí, no, vení a tocar. Y bueno, espectacular, me dio el teléfono ahí del manager. El manager me llamó ahí el día del martes. Me dice, bueno, vení a la prueba de sonido. Fue a la prueba de sonido y Luis me dice, bueno, agarrá mi guitarra y toca con mi banda, como si fuera yo. Wow. Y él escuchándome así de abajo, ¿viste? Y yo, ¿viste? ¡Ay, qué onda! ¿Viste? Agarraba la guitarrita y dije, bueno, si es lo que quiere. Y toqué ahí un rato con la banda, y me la di escuchando, re buena onda, espectacular. Me dice, no, vos tranquilo, acá no hay prueba de nada, está todo bien. Más vale que está todo bien, digo. Y así que toqué un rato, toqué con la banda ahí, estuvo buenísimo, en la prueba de sonido. Me acuerdo que él ni probó la viola casi, me hizo probar a mí. Y espectacular, la verdad que fue increíble. Fue un gesto de él muy grande, viste, muy noble. Porque ni sabía quién era yo, ni si yo tocaba bien la guitarra, si yo sabía tocar la guitarra, nada. Simplemente porque Juanjo me presentó con él, como que él confió en Juanjo y dijo, bueno, sí. Me invitó a tocar, como cualquiera que sabe que es un grande y con su humildad puede darle una oportunidad a un pibe como yo que está recién empezando, digamos, ¿entendés? Ah, está buenísimo eso. Eso es la marca de un grande, justamente. Eso es la marca. Más darle la oportunidad que, claro, entre comillas, la merece, ¿viste? Como que, de alguna manera, vos hiciste tu camino, ya tenés como... Esto es como una... como un premio, viste, premiando, yo lo sentí, es como así. Es como la cereza arriba del helado, ¿no? Sí. Te pide pay y últimamente, bueno, vamos a dar un premio, ¿viste? Vamos a dar un premio. Sí, está buenísimo. Tanto esfuerzo, ¿no? Y bueno, bueno, por lo menos un momento, sí, muy, muy, muy copado con él. Y lo más grosso que fue que habíamos quedado, bueno, hacemos tal tema, una chacarera de él, viste, que se llama La Pesada. Y el loco estaba tocando y mete La Pesada y no me había invitado, entonces... Yo dije, bueno, ya la tocó, listo, ya fue, no me invita. Termina la pesada y me dice, bueno, vamos a invitar a un amigo, un nuevo amigo, a Pedro, qué sé yo. Y me sube al escenario y digo, ¿quién me vas a hacer tocar ahora? Y dice, bueno, larga con un tango que se llama Troilo y Salgán, que por suerte lo sabía más o menos, así que ahí lo largué y dale, dale, me decía, y no tocaba él, ¿viste? Me decía, dale, dale, y, ayúdame, gordo. Y bueno, tocamos. Fue un momento que, no sé, una eternidad duró. Qué grande, un qué bueno. Tema, el tema más largo de mi vida, me parece. Y lo miraba a él y parecía un, viste, una especie de una imagen de Jesucristo acá con la guitarra. Y yo estaba así, lo miraba acá parado, yo sentadito. Y tenía como un crucifijo acá, todo vestido de negro, y lo miraba así. Con el pelo largo, era como un padre, un Cristo, viste, así. Sí, que sí. Estaba entregando, qué estaba grande. Dando pista, viste, créalo, dale. Y yo venía soleando y él me decía, seguí, y yo... Pero toca, no, seguí, viste, todo con la mirada, era, es muy loca la música, cómo te comunicás, ¿no? Muy de transmisión de pensamiento, no sé, vibra ahí, es... Eso de invitar al otro al escenario me hace acordar una anécdota, que seguramente la conocés vos, de Jimi Hendrix, con justamente Eric Clapton. Eric Clapton había cometido el error de, dice... Se había juntado con Paul McCartney y Peter Townsend. Y dice, vamos a ver a un muchacho que nos va a dejar sin laburo en 2 años. Y se cometí el error de invitarlo a tocar conmigo. Y el tipo se lo llevó todo suelto con el cinto y tocó con los dientes, con la guitarra atrás de la espalda, claro. Todo. Y el público. Y después le prendió fuego al escenario y se fue, ¿viste? Sí. El público decía que vuelva el negro, que vuelva el negro. Pero qué plato esto. Es el Jimmy, ¿no? Y también tú, porque no lo conocía. En esa época en Estados Unidos nadie lo conocía. No lo conocí y en Inglaterra nadie. Recién estaba empezando a... Ahí sí. Estaba haciendo los clubes de mala muerte. Que su fama duró 5 años, ¿no? Una cosa sí, así. Sí, muy poco. Pero ahí justamente, en esa época no lo conocía nadie. Bueno, estos grandes, estos grosos, para mí de alguna manera ahí le dieron el empujón, ¿viste? Sí. Clapton lo ayudó mucho. Y porque esa actitud está buenísima, ¿viste? Acá sí. Está el pibe que nos va a dejar sin laburo en 2 años. Es como que... Sí. Eso también mí, lo marca como un grande, ¿no? Sí, yo valoro mucho eso. Por eso cuando... Bueno, entre mis alumnos y mis conocidos músicos, que me por suerte me rodeo de muchos músicos que me ayudan, que me tiran para adelante, entre mis alumnos y mis compañeros de banda y las otras bandas de las cuales no participo, pero sí somos como hermanos de la música, siempre me gusta invitar gente a tocar, ¿viste? Porque, nada, yo soy un pibe que se dedica mucho, toco todo el tiempo, me dedico a tocar, a hacer música todo el tiempo, entonces, bueno, hay gente por ahí que no tiene la posibilidad o la disposición de estar todo el tiempo tocando, o saliendo a tocar, o la posibilidad de tener un escenario así para subirse y tocar y mostrar su música. Entonces, me gusta abrir siempre el panorama y, bueno, invitar, ¿viste? Vengan, toquemos. Por más que no hayamos ensayado ni nada, siempre confío por ahí en la magia de ese momento, ¿no? Sí. Y hablando de eso, bueno, veo que estás tocando, como decís vos, todo el tiempo y eso me parece buenísimo porque yo siempre recalco esto. Los Beatles, se hacían los Beatles tocando en Hamburgo 2 veces por noche, 3 veces por noche, por varias, así como meses seguidos, y no tenían que ir, ya tocaban los sets uno atrás del otro, y así se hicieron buenos, tocando en vivo mucho es cuando más te curtís y más progresás como músico, o sea que totalmente. Vas por buen camino. Y bueno, y hablando de eso, estás tocando acá muy pronto, ¿por qué no avisás al público que cuándo estás tocando y dónde? ¿Te acordás? Sí, tengo una ayuda de memoria. A ver, Sole, lo rescatás. Mirá, no. Toco el viernes en La Casona, toco con un trío que tengo, llama Lado Izquierdo, y el sábado toco en Bariloche, en Chop Rock, con Mosca Rosetta, otro trío. Una reunión. Estoy plagado de tríos. Qué bueno, el Power Trio, famoso sí, Power sí. Trio. A mí me gusta mucho esa formación. Sí. Y el miércoles que viene voy a estar en el cumple de Goga. Ah, qué bueno. Sí, voy a qué estar grande. Solista y bueno, ahí... acompañando a los amigos de Patagonché también. Qué bueno. Y es de esa semana, también viernes, voy a estar solito en Estación Encuentro. Ah, qué barrio. Día viernes 23. Cartón lleno. Sí, cartón lleno, ¿no? Tengo, dale. La verdad, tengo una agenda abultadísima, por suerte. Qué bueno. La verdad, para mí, un honor y una ayuda acá a Sole también, que me ayuda mucho. Me está ayudando con las fechas, con un montón de cosas. Y no, siempre traté de estar activo en la música porque es algo a veces difícil, ¿viste? De generar actividad. Sí. Ya sea con alumnos, con conciertos, grabaciones, producción, reuniones, lo que sea, pero hay que estar en constante actividad y después me encuentro con que, nada, al día son 8 horas mínimo de laburo constante para que tenga efecto, no solo 8 horas de tocar, sino 8 horas de... o de ensayar, o de encontrarte, o de ir, o de estar dispuesto a estar ahí, ¿viste? Y bueno, es como, nada, como cualquier kiosquito, ¿no? Sí. El que tiene un kiosquito lo abre 8 horas mínimo por día para poder vender un par de alfajores, hay que pagar el alquiler, ¿viste? Che, y qué bueno que hayas apostado a la comarca. Yo tenía miedo que te ibas a quedar afuera, ¿viste? Yo estuve muy contento cuando volviste. Y a mí me encanta este lugar, me inspira y me da tranquilidad, me da mucha paz. Sí. Para un artista es un lugar grosso. Y sí, la verdad que sí. El Mosco, el Moscovici, cuando recién terminé el secundario que me iba, me dice, ¿te vas del mejor lugar del mundo para hacer música? Claro. Y bueno, le digo, tengo que recorrerlo todavía. No, pero estuvo bueno, pero volviste, no, está bueno. Para darme cuenta. Sí, y te quedó el último, lo cortaste, el último que ibas a tocar no dijiste dónde era. Y amagaste con, y después te fuiste por otro lado, el último lugar que tenías que tocar. ¿El último lugar? No, eso ya lo dijo. No, creo que estamos ahí ya. ¿Ya dijiste todo lo que tenías que decir? Sí. Ah, me pareció sí. Como te había quedado uno. Bueno. Puede ser, capaz que quedaba algo del tiempo. O si te acuerdas después más tarde. Ah, bueno. Vamos a hablar de vamos a hacer un tema, pero vamos a tener un descansito. Vamos con. Bueno, quiero que escuches este porque este es un tema que se llama Slack Key Quarrels Rag. So-called Rag. Y es. Son los Doobie Brothers, ¿no? Y los guitarristas acá son Tom Johnston y Patrick Simmons. Pero están tocando un estilo de guitarra que los hawaianos hicieron famoso, que se llama Slack Key. ¿Lo conocés, no? Sí. Bueno, y esto es una. No sé, un grupo que nunca se metió en este tipo de cosas, no sé por qué. Hice una versión muy linda de este estilo de guitarra, que a mí me llega mucho. Es muy así, muy sutil, muy muy tierno, ¿no? Y de afinación abierta rara, ¿no? Me encanta. Pero escuchemos, los Doobie Brothers. Bueno, vamos con el cuentito ese. Bueno, vayamos. Se llama El error siempre fue libre. Es un cuento suyo, ¿no? Sí, de un viejo libro que está agotado ahora. ¿De qué libro? De Tierno es el tiempo cuando se lo pierde con ganas. Bien, agotado. Tendríamos que reeditarlo, ¿no? Nah. Bueno, dice así. Antes de cada recital, el hombre se disculpaba y pedía perdón por adelantado por si llegaba a pifiar alguna nota. De hecho, jamás se equivocaba. Con los años se fue afianzando su fama y en muchos círculos se referían a él como el pifiador, aunque en otros, acudiendo al humor del Berre, lo llamaban San Perfecto. En ocasiones muy raras, se olvidaba de disculparse antes de comenzar y entonces, según él, se equivocaba. Porque nadie más se daba cuenta y cuando algún amigo o persona cercana se lo discutía, él ponía la grabación del recital y les mostraba cómo tendría que haber sido la parte en que se había equivocado. Todos seguían sin entender de qué hablaba, pero igual asentían bobamente porque si no el pifiador se ponía de la nuca. Un cierto día tomó conciencia de los muchos que hablaban a sus espaldas y se burlaban de sus supuestas pifiadas, que para ellos no existían y que decían, qué lástima que un músico tan brillante tuviera ese síndrome tan enfermizo de tener que disculparse ante cada recital. Esta toma de conciencia le abrió la mente a la crueldad, a los bajos instintos de las muchedumbres, en fin, a la inmensa mediocridad que suelen ser los humanos. Entonces tomó una decisión y la próxima vez que salió al escenario se propuso pifiar a lo grande, como para no dejar dudas. Primero arrancó mezclando los intervalos rítmicos de manera que no había cuatro compases seguidos que siguieran el mismo ritmo. Después tocaba cinco o seis notas pifiadas intercaladas con otras tocadas correctamente. En otros momentos optó por pifiar todas las notas de un jeite menos dos que tocaba correctamente, cosa que dentro de su estructura súper disciplinada requería un supremo esfuerzo, pero él estaba inspirado y su objetivo era noble. Hubo unos momentos casi mágicos en que con sorprendente placer consiguió pifiar todas las notas en seguidilla. Dentro de la soltura que el error a granel y sin control le estaba produciendo se encontraba una sensación de éxtasis casi mística en proporciones. El público aplaudía igual, o tal vez, por lo menos así le pareció a él, más que nunca. Esto lo indignó a tal nivel que fue subiendo la intensidad y profundidad de sus pifiadas con cada tema. Empezó a acompañar con todo su cuerpo las tremendas cadenas de notas pifiadas. Se las arrojaba al público con gestos agresivos como diciendo, tomen, atajen esto si pueden. Y este otro, ¿qué les parece? Si les gustó este, saboreen este otro, y así sucesivamente. La disonancia aumentaba en graduaciones escalofriantes. Culminó todo con un blues, que tocó enteramente haciendo el sonido de una pedorreta a través de su instrumento. Lo aplaudieron largo y tendido, casi se podría decir empecinadamente. Jamás había sentido un público así. Esto lo superó. Pasó a una zona que se encontraba a universos, años luz más allá de la indignación. Le caían las lágrimas de rabia. El público lo interpretó como una muestra adicional de emoción y aplaudió con más brío. Entonces, cuando tanto lo jodieron para que tocara otra, terminó haciendo una versión asquerosamente vulgar y pifiada con pedorretas, eructos y gritos de nada más y nada menos que la marcha de San Lorenzo. El público se enloqueció del todo. El caos se apoderó del ambiente. Se subieron a las butacas y empezaron a revolear su ropa, primero lo que tenían a mano, sacos y camperas. Después, a medida que el músico le llovían estas prendas como si fueran flores, empezaron a desvestirse para continuar la lluvia de ropa sobre el escenario. Cuando todos quedaron desnudos, simplemente se dedicaron a saltar mientras se tiraban de los pelos y emitían sonidos guturales como en medio de un trance o delirio. Mientras la música continuaba y las pifiadas aumentaban, la histeria eufórica se hacía masiva y se mantenía en constante expansión. Cuando pensó que ya no daba para más y no quedaba guasada o pifiada que no hubiera probado, dejó de tocar abruptamente y se quedó mirando al público por varios segundos. Por unos instantes los roles se invirtieron. Ellos actuaban y él miraba. Dejó caer su instrumento como un arma que se ha quedado sin balas y se alejó, caminando despacio, muy despacio. A sus espaldas, el público seguía vibrando. Jamás volvió a tocar una nota. Un homenaje al pifie. Muy bueno. Hablamos un poquito fuera de micrófono, así que bueno, hablemos un poquito de eso. Yo te dije que había visto dos tipos grosos pifiar tremendamente en vivo. El primero, Jimmy Page, y esto en el medio de un recital de más de 4 horas, lo que conlleva eso, ¿no? Como decíamos, acarreas a Les Paul, que es pesadísima, por 4 horas tocar. ¿Qué animales? ¿Quién hace eso? ¿Qué banda hace eso? Espectacular. Tocar así sin parar 4 horas. Y el último que lo hizo fue Spinetta con el concierto de las Bandas Eternas. ¿Ah, sí? ¿Hizo sí. 4 horas? Qué grosso. Más, 6 horas. Con todas sus bandas tocó. Wow. Sí, fue increíble. Espectacular. Yo no fui, pero tengo amigos que han ido y que me dijeron que fue increíble. Tocó con todos los músicos que tocó. en su carrera, ¿no? Sí, sí. Imagínate. Qué bárbaro. Tuvo que hacer y se quedó corto con 6 horas, le faltó material. Claro. Qué grande. Qué grande el flaco, no la tenías, ¿eh? Sí, lo hizo hace poco, no hace mucho, ahora menos de un año. Che, bueno, rescatemos algo de la conversación que tuvimos fuera de micrófono ya al principio, porque estaba muy buena eso de del pifie, ¿no? Y viste, ahí hay tipos como Eric Clapton que son muy muy limpios y prolijos y tienden a no pifiar en vivo. Sí. Y bueno, Jimmy Page, la primera vez que lo vi, sí, el tipo en el solo buscaba siempre el extremo, ahí iba a buscar una cosa nueva, entonces en los solos siempre a un momento pifiaba, ¿viste? Era como que se abría la puerta, ¿viste? Con la pifiada se rompía todo y se iba, ¿no? Y entraba en lugares diferentes, que por ahí pasa la cosa, ¿no? Justamente, si el tipo va siempre al solito que ya se sabe de memoria, ¿viste? Y pero qué claro, que eso es un abogado de la música, tiene que seguir la ley tonal. Claro, claro, ¿no? ¿Eh? ¿Quién dice que esa nota está fuera? Claro. ¡No toca! De ahí nació toda una música, el blues. El blues es una nota que está fuera, ¿viste? Claro. Que agarraron la mayor y le pusieron dos notas negras. Sí. Y ahí lo bluesearon, o sea, la tercera y la séptima bemolizada. Y algo tan simple, ¿no? Una violación total de lo que era la música clásica. Por eso decían blues, porque es como una nota pifiada. O sea, todo un género de música basado en el pifie. Sí, sí, sí, y es así. Totalmente. Y claro, no hay notas equivocadas, como has dicho antes, ¿no? Y bueno, y hablamos de eso, la libertad que te da, saber que te mandás con todo y saber que podés pifiar, ¿viste? Está todo claro, bien. Claro, yo trato de recuperar siempre esa libertad, porque no hay que tenerle miedo al pifie, no hay que... Bueno, contaba la anécdota de este amigo mío, que tan traumado quedó en su octavo año de piano tocando un concierto, se trabó al quinto compás y no pudo dar su concierto. Uh-huh. Se traumó y se fue, chao. Yo no toco. Y bueno, hermano, pero es como... Es duro, ¿viste? Lo que pasa es que la música, a través de los años, ¿sí? Los conservatorios y las escuelas de música y los profesores se han encargado de engrandecer una cosa que es tan básica como comunicarse, como tocar o como, bueno, está bien, llega un momento que uno tiene que perfeccionarse, buscar la perfección, buscar la evolución constante de la ejecución, interpretación, creación, lo que sea, ¿no? Pero si es, o sea, a veces el fin mata el medio, o sea, uno busca un fin y se pierde todo un camino súper mágico y súper lindo que es el disfrute, ¿no? De la música. Sí, claro, sí, totalmente. Y tanto, bueno, yo fui víctima también de esa doctrina escolar, claro, con la música. Y por momentos mis profesores de guitarra de rockear toda mi infancia y mi adolescencia a que me pongan una partitura así y que me diga que tiene que ser índice, medio, anular, pulgar, de esta mano, de acá, y no así, no que el pulgar, que el y de repente decía, bueno, a ver, pero lo respeté todo eso que me decían y pude absorber las técnicas para enriquecerme y seguir con mi filosofía musical, que es propia, digamos, ¿no? Si bien yo he estudiado con mucha gente y he ido a profesores grosos como Francisco Rivero, como Gustavo Sadovsky, como, bueno, gente espectacular, siempre traté de mantener mi camino, ¿no? Más allá de las influencias y los ejercicios musicales, ¿no? Para poder lograr tal técnica o tal otra, me pareció siempre muy importante poder mantener una filosofía y poder mantener un estilo que a vos te guste o darle bola a lo que vos llevas adentro. Así, yo tengo ganas de hacer esto y bueno, pero no por esas ganas dejo de hacer el mandato, digamos, del músico. O sea, viste, bueno, es como el karateka, ¿no? Cuando va a la pelea, y bueno, ahí va, todas las técnicas que adquirió en la práctica, y bueno, puede ganar la pelea o puede caer knockout. Y es un poco así, utilizar tus técnicas como un medio de expresión, no como un fin. Claro. La técnica es un medio para que vos lo adquieras y puedas de ahí sacar algo propio. Sí, el arte tiene mucho de eso todo el tiempo, ¿no? De tradición y ruptura. O sea, por un lado seguís una corriente, pero también está bueno esta ruptura que se va dando, necesaria, y para que vos seas quien sos como un artista individual, ¿no? Porque si no es imitación o... Y es difícil ser auténtico y... Bueno, era algo que hablaba siempre con mi profesor, de, bueno, ¿qué quiero o qué debo hacer? ¿No? Porque también está... Y bueno, estar ahí, las ganas de soltar toda la mierda y hacer lo que vos querés. Pero hay cosas que tenés que hacer y bueno, es un equilibrio, ¿no? Un sano equilibrio. Creo que el arte tiene mucho de eso. Sí. Técnica, expresión y ahí tiene que haber un equilibrio, un yin y yang. Che, contame un poco de tu relación con el escenario. Por ejemplo, antes de salir, ¿tenés nervios y como que se pues, apenas empezó a tocar se te van? ¿O cómo hay una adrenalina especial? ¿Cómo es la cosa del escenario? Y generalmente cuando no me pongo nervioso antes de tocar, no disfruto mucho el show. Necesito esa adrenalina, es como una energía, ¿viste? Necesito, en realidad no es que necesito esa adrenalina. Por ahí necesito nuevas fronteras a cruzar, o sea, necesito superarme a mí mismo. Entonces cuando sé que tengo un concierto difícil, entro en otro estado, ¿viste? No me gusta tocar de memoria, no me gusta tocar por forma, digamos, desde la forma. Me gusta tocar desde el lugar, o sea, tengo que estar ahí, en ese momento. Sí. Y... me gusta, sí, tener objetivos altos para incentivarme, para poder llegar fresco al concierto. Y bueno, me ha pasado en mi relación con el escenario, he tenido todo, he tenido pánico escénico, me he sentido como en mi casa, me he sentido horrible, me he sentido brillante, te pasa todo. Pánico escénico y te la tenés que bancar. Cerrar los ojitos y a tocar, pibe. Porque nada, porque... O sea, lo superaste, no te bajaste del escenario. No me bajé, pero no sé si lo superé. Che, y eso nos lleva a un... algo que tenemos ahí. ¿No te tocó alguna vez tocar con un plomo en el escenario? O sea, ¿hay una persona que era un plomazo? Un montón de veces. Bueno, y contamos con... porque yo te digo... una cita desastrosa. Yo tuve... sí, exactamente. Arriba del escenario. ¿Cuándo se termina? Yo tuve unas traumáticas acá... Yo tuve una, quedé muy traumado en el primer festival de jazz. Estabas acá para el primer festival de jazz cuando vino justamente, vino Juanjo Miracle, yo ahí lo conocí. Sí. Bueno, sí, y estaba. Y se armó un jam session en La Fuente de noche, ¿no? Y entonces Juan Merlo era el dueño de La Fuente en esa época. Y yo había tocado mucho en La Fuente, qué sé yo. Y él insistió para que, él quería que yo subiera al escenario y tocara la armónica, ¿no? Y yo veía que no había onda, porque había, qué sé yo, había como tres guitarras, viste, dos bajos, dos baterías. Todos soleando a la vez. Estaban todos ahí, bueno, sí. Y dije, no, Juan, mejor no. Y me insistió. Bueno, fuimos ahí. Empecé a tocar, bueno. Y viste, tenía una blusera pentatónica. Yo le dije a los muchachos, mire, manténganse dentro de estos rieles, porque se empiezan a irse cromáticamente, viste, yo no los puedo seguir. Oh, sí, todo bien. Arrancamos, a los tres segundos estaban... haciendo inversiones de doceavas y qué sé yo. Y entonces dejé de tocar, porque yo de repente yo sonaba todo pifiado. Y bueno, terminó el tema, me bajé del escenario. Y bueno, Merlo me hizo subir como tres veces, ¿viste? Y la última fue como que... bueno, empecé tocando vos. Y tipo, yo empezaba a tocar un tema y había un flaco en especial que era el que llevaba toda la manada. No lo voy a nombrar, ¿no? Pero un plomazo, ¿no? Flaco, escúchame. Estuviste tocando todo el día acá. Y yo me acuerdo de... yo aprendí a tocar en Estados Unidos y con los negros, ¿no? Y aprendí... y los negros son increíbles, te digo, porque... yo, siendo malísimo... cuando, o sea, yo pasé al principio que era malísimo, que de muy cara dura. Había negros que me invitaban a tocar y con un placer... de alguna manera sabían que en algún día, con mucho ensayo, yo iba a mejorar, ¿viste? Entonces... Y esa humildad, y me dejaban tocar, cuando me invitaban a tocar el escenario, por más malo que fuera, me daban lugar para tocar. Claro. ¿Viste? Cuando te invitan a tocar y después no te dejan tocar. Claro, y es una cosa. Acá yo noté que hay como una falta de etiqueta, ¿no? Entre ciertos músicos, que entre los negros es impecable, como los gauchos, ¿viste? Sí. Son impecables en eso de dar lugar a otro músico, ¿viste? Cuando viene uno nuevo, no importa. Sí. Que sea, no, te hace sentir como en tu casa, sí, te y te ponen la alfombra y vos sos lo mejor que hay, ¿viste? Sí, es sí, increíble. Sí, sí, sí. Eso, ¿cómo no vas a dar lo mejor que tenés cuando te tratan de esa manera? Sí, ¿no? hay que respetar mucho. Yo sí, creo en eso, ¿viste? Sí. Principalmente, si vas a invitar a alguien, dale lugar para que toque. Pero bueno, sí, qué sé yo, me ha pasado que... Bueno, tengo noches de rock incontables. Muchas veces se subían armoniquistas, ¿viste? Estamos tocando un blues con una armónica en cualquier tono y se mandan a tocar igual. Y vos, sí, hermano, ¿no te das cuenta que estás...? Y soplan y soplan, sí, y soplan. Sí, sí, sí, sí. Y... cuanto más desafina, más fuerte. O saxofonistas que, o vientistas por ahí que empiezan a soplar y a soplar y decís, bueno, pibe, viene la voz, viene... otro solo, no. Y bueno, ahí cerrar los ojos, le das para adelante. Sí, sí. Yo, sí, que es uno va aprendiendo. Antes me ponía mala onda, ponía cara de orto, después ya te cagas de risa, así bueno. Es lo que hay. Yo también tuve un aprendizaje, así que al principio cuando me empecé a dar cuenta que más o menos estaba empezando a sonar bien, entonces el ego entró y viste, me fui como un globo y cuando me dieron cabezazo para el solo, viste, me fui a la mía, entonces vino mi amigo, me tocó en la espalda, me dice, che, sería bueno que respiraras de vez en cuando. Así me lo dijo, viste, que ajuste, viste, ¿no? Me quedó como si hubiera un sopapo tremendo, viste, entonces fue suficiente, viste, sí, jamás sí, volví sí, a caer en el mismo error. Pero me pareció tan bueno eso, ¿no? Que te tiren de las orejas sí, así, de esa manera, viste. Y uno va aprendiendo a los ponchazos, ¿no? Sí, sí. Sí. Es muy bueno. Bien. Ah. Hay mensajes. Tengo unos mensajes acá en Facebook. Bueno, ya están las fotos del programa. Y Juan Pablo Esperanza comentó sobre una foto en donde aparece Iktami tirado en la cama y Lau al lado. Dice, esa pose me recuerda a cierto hotel de Cipolletti. Sos grosso, Debo. Después tenemos más mensajes de... Cristian, escucharte tocar Pay me hace acordar que tengo que tirar mi guitarra a la mierda. Parece que tenés 10 dedos más, gracias, loco. Qué buena onda, muchas gracias a vos. No hay que tirar la guitarra, hay que seguir para adelante. Mariana Nicolasa dice, hola salvajes, felicitaciones al joven guitarrista, sublime. Deja sin palabras, excelencia, muy corta edad, felicitaciones por el invitado. ¿Cuántos años tenés, Pay? 28 añitos. Me pasa que no parece no. Mucho menos. Sí. Sí, vos sabés que, bueno, estoy tocando bastante con Juanjo últimamente. Y el otro día hicimos un concierto en Estación Araucanía, en Bariloche. Y estaba tocando y la hija de Juanjo, que tiene, no sé, 11 años, viene y me dice, pareces un amiguito de mi hermano. Le digo, no, pero tengo 28, ya estoy más viejo. Bueno, disfrútalo, está bueno. No sé qué onda. Sí, están presentando o presentaron un trabajo, ¿no? En Guitarrados. Sí. ¿Tiene un CD? Estamos ahí todavía en gestación. Tenemos varias grabaciones, varios demos, pero nada calidad. A mí me interesaría, me gustó mucho cuando hicieron Baja Tensión ahí en el encuentro. Estuvo bueno. Y de a poquito vamos también encontrando, porque venimos como del tango hacia el folclore, hacia el jazz, hacia temas más... Inclusive hacemos una versión de Made in France que hace Viril y Lagrin también. Y bueno, vamos encontrando diferentes estilos. Hasta ahora no nos casamos con ninguno. Es como que vamos de una samba, una chacarera, un tango, una milonga... a un jazz, a un blues, y está bueno, no sé, creo que ahí la artista principal es la guitarra, ¿no? Por eso el dúo se llama Guitarrados. La guitarra y es, bueno, era escuchar cuerdas, viste, de resonar. Y bueno, la primera vez que tocaron, que te escuché yo, fue antes que tocaras con Salina, y para mí haberlo escuchado a Juanjo Miragla o sea, indicarte a vos como un maestro es como que ya, bueno, ahí ya está, viste, boom. Claro. Como que, porque es grosso, mira, que él te diga que vos sos un maestro, No, siendo tan joven, es también un apoyo tremendo, ¿no? Un tipo que te diga así, y lo siente, lo siente porque te respeta mucho, se da cuenta que... Sí, y yo a él, es mutuo. Sí, sí. Pero está bueno eso. Dos músicos que se respetan ampliamente, de ahí arrancás con viento a favor. Sí, totalmente. Y creo que es básico entre los músicos respetarse y admirarse. ¿no? O sea, está bueno formar parte de bandas en las cuales vos admires a tus colegas. Está muy bueno. Yo me acuerdo de la banda de los 60, lo que tenía entendido es cuando un compañero estaba haciendo un solo y está ahí, todos lo miraban con una sonrisa, ¿viste? Como apoyándolo solamente con esa sonrisa. Claro, ¿no? Muy bueno. Estaba bueno eso. Y hoy en día hay muchas bandas que se pierde eso, ¿no? Que no se hay pierde, eso. Están todos, cada uno en su mundo, mirando otro lugar, ¿viste? No hay esa comunicación, esa armonía entre la banda, ¿no? Y sí, no. ¿Qué sé yo? Eso fue cambiando con el tiempo, creo, ¿no? Era antes, como un solo era algo, viste, celestial, sí. Viste, de repente venía un solo de quien sea, una armónica, una viola, lo que sea, como bueno, en el jazz, ¿no? Era muy respetado ese momento. Sí. Inclusive, bueno, Coltrane, el tipo era tan loco y tan estudioso que soleaba, y en un momento tenía que terminar, tenía un desarrollo de ideas increíble, y en un momento terminaba el solo y le daba el pase a Miles Davis o a quien venga, ¿no?, al lado de él, y el mono se iba a la cocina a seguir soleando porque le venían surgiendo ideas, ¿viste? Y el tipo, bueno, tengo que parar después de 15 minutos, ¿viste?, de solo, y se iba para la cocina y seguía dándole. Sí, qué monstruos ese. Y cómo esa búsqueda, ¿no?, de ideas nuevas, de eso a mí me vuela mucho la cabeza, y es lo que trato de fomentar en mis colegas, en mis alumnos y en la gente con la cual trabajo, digamos, que qué bueno respetar esa idea, ¿no? Decir, loco, a ver, ¿qué idea tenés? Te escucho, o sea, y vos me escuchas a mí y nos admiramos mutuamente un aporte, ¿no? Que es súper positivo, o sea, ¿qué vamos a hacer si somos compañeros y no nos admiramos, no nos escuchamos? Capaz que este tipo tiene algo muy importante para enseñarme. Sí. No, te iba a preguntar si la búsqueda, porque tenés una concepción de la música re bonita, así, muy, además es muy consistente como Salvaje, ¿no? Es muy coherente en todo lo que va diciendo. Y esta cosa de fluido todo el tiempo, ¿no? De habilitar al otro, de fluir, que eso. Pareciera casi que en tu caso hay una apertura más que una búsqueda. Y las cosas como que llegan así, van, viajan. ¿Hay una idea de que la música fluye así más allá de ustedes? Yo creo que sí, yo creo que es así. Ningún músico es más importante que la música, me dijo Luis Salinas. Y es una gran verdad. Qué grande. Ningún músico es más importante que la música. La gente te puede estar yendo a escuchar a vos, dice, bueno, lo voy a ver al Peque y toca en la casona, pero a fin de cuentas está cerrando los ojos y está escuchando música. Entonces vos no podés sentirte más importante que eso. Entonces, y ahí es donde vos decís, bueno, podés abrir el juego para que entre más música. No cerrar para que me escuchen a mí. O sea, no me interesa. A mí lo que me interesa es que haya música. Más que demostración o decir, bueno, no, hoy la estrella soy yo y acá se termina el juego. No, me aburre eso a mí. Me aburre que no haya innovación, que no haya replanteo, que no haya búsqueda, que no haya frescura, ¿viste? Uh-huh. Creo que tiene que ser enriquecedor la experiencia de subirse al escenario. O sea, es un momento, si bien yo lo hago bastante y bastante seguido y todo el tiempo, trato de ponerme como muy respetuoso, decir, bueno, ¿para qué te estás subiendo hoy a un escenario? ¿Tenés para decir algo? Y hay veces que cuesta, pero hay que encontrar, ¿viste? Eso. Hay que encontrarlo y hay que expresarlo y bueno, eso es la búsqueda constante, digamos, de ser verdadero, me parece, ¿no? De ser cada vez que te subís, sea porque tenés algo para decir, porque tenés música para dar. No porque sos vos quien se sube al escenario y va a tocar y que quiero que me miren y que toco y que no. La idea es la música, la idea es dar música y que la gente la disfrute y que sea una comunión y como una especie de ritual, ¿no? Medio trance. Ahí es donde la gente sale enriquecida, donde vos salís enriquecido, donde es un feedback, no es una cosa mecánica de que yo toco, vos escuchás y ahí se termina el... sino que creo que el público hace la música también. Y el músico hace crea ese feedback y crea ese paisaje. así lo creo y defiendo, sí, claro, digamos, esa postura, porque conozco músicos que están totalmente del lado opuesto. Y bueno, cada uno en su lugar, ¿no? Están los peronistas, están los radicales. Hay para todos. Hay para Bueno, che, vamos a un tema musical, vamos a escuchar a Videli, ya a la Green, ya más grande, y este tema me gusta mucho porque en el medio, por no sé, por un pequeño momento, 30, 40 segundos, le empieza a dar con el pulgar a las cuerdas y saca un sonido exacto, parecido a Wes Montgomery, que descubrí que es uno de los que más admira después de Django Reinhardt, ¿no? Y me resultó un poco inusual, ¿no? Es muy diferente Wes Montgomery de Django Reinhardt. Sin embargo, el tipo busca momentos de hacerle homenaje y ese sonido tan especial de que se logra cuando se cachetea las cuerdas con el pulgar, ¿no? Así que escuchemos a Viril Lagrín, ya más grande, ya de 40 y pico de años, haciendo un tema que se llama, a ver, tengo por acá, Poinciana. Escuchemos. Esto que estábamos escuchando no era la grinera Don Ross, es el tío de la cosa, porque estaba en FLAC, una versión diferente de que no es como MP3. Entonces vamos a escuchar el tema de Viril Lagrín, Poinciana. Thank you. Bueno, ahí estaba finalmente Billy Lila Green haciendo poinciana. Bueno, Pei, ¿listo para otra guitarreada? Sí, por favor. A ver. Para que rompí algo acá. Ahí está. Está jugando. Ah, bueno, para, mientras arreglas ahí, vamos a leer un mensaje. Hay un mensaje de Miguel Molins que dice: está bien, Pei, pero sos un performer también, y no está mal. ¿Qué es un performer? Y viene de performance, que es... ¿cómo está el famoso performance art, ¿no? Que es como que se dice el escenario y haces algo que no está atado a ninguna cosa en particular, sino que va y viene, no, o sea, no tiene ningún rótulo de esto es plástica o música, o, ¿no? Como que trasciende todo eso. Está muy bien. Está bien. Menos mal que... Gracias. Bueno, chicas, seguro están de acuerdo conmigo que más allá de la música es un solcito, ¿no? Sí, sí, es un verdadero salvaje, aparte. Los califican como el salvaje tierno, claro, así de los que vinieron acá. El salvaje tierno, sí. Llevado a la quinta esencia. Pero muy bien, sí, sí, sí, es una maravilla. Sí, sí. Le falta aullar para ¡qué grande! ¡Se mandó bien! ¡Muy bien! No hubo que apurarlo y nada, ¿viste? No, dicho, nada, muy genial. Bien. Algo de lobizón ahí. Bien. Muy lindo. Bueno, a ver... ¡Qué maravilla! ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pregúntenme. Transmitís un montón, ¿no? Transmitís un montón en este último también, en todos. ¿Y vos podés decir qué decías mientras tanto? ¿Qué tenías para decir? ¿Hay algo que se pueda poner en palabras, digo? ¿Se pueda poner en palabras? Y creo que, sí, es mucho de la vida, lo que te pasa en la vida, lo que te pasa en el momento. Este tema último que toqué es una de las últimas composiciones y, no, tiene que ver con, por ahí, momentos que uno va pasando, ¿no? Uh-huh. Momentos lindos, momentos difíciles, momentos armónicos. Este momento de mi vida es un momento bien armónico, entonces como que tiene que ver con eso, me parece, ¿no? Situaciones personales, emocionales, No, pero además yo siento que hay como una especie de oleaje, es una mareada, que marejada que se viene en el mundo, que nos estamos haciendo más armónicos. Es como que para la gente que busca la armonía se está convirtiendo más fácil de encontrar. Pero es un lugar así como este, ¿no? Sí, para eso uno vive acá y no en Buenos Aires, porque acá es difícil estar armónico en Buenos Aires. Se puede lograr, pero no me gusta tanto el desafío a mí. No. A mí me costó. Me gusta un poquito más fácil, un poquito más changüí, más contra la con la corriente, que es acá en el Bolsón, ¿no? Qué buena onda. Sí, la verdad que, bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con... Yo lo hago instantáneo. O sea, la música, para mí, tiene que estar conectada con tu ser y, bueno, tiene que ver con eso. Sale de adentro. Y va hacia... Entonces, bueno, por ahí pega de ese lado. Bien. Se sentía mucho de esto, pero viste, cuando uno tiene el autor, uno no puede ceder a la tentación de preguntar si era así. Gracias, buenísimo. Bueno, gracias a vos. Barbie se suma desde Facebook diciendo: Wild Music desde el alma de un artista verdadero. Qué bueno. Qué bueno. Totalmente. Gracias, Barbie. Sí, bueno, ahora vamos con un tema de un tipo que... Luis Salinas era mi número uno hasta que escuché este, ¿viste? Juanjo Domínguez. Qué grosso. Para mí, me rompió la cabeza. Y sabés que la primera vez que lo escuché fue cuando escuché el himno nacional de Radio Nacional. Por él, ¿no? Y digo, ¿quién es este monstruo? Entonces empecé a conseguir temas de él y me rompió la cabeza porque tiene una manera tan desarticulada de tocar, como que no sé, tiene una libertad. Me encanta la mano derecha, estamos hablando de él, eso fuera de micrófono, que... A mí me gustan más los guitarristas que ponen por lo menos la mitad del apoyo de tocar en la mano derecha. Que la tendencia mundial es que siempre el 80% la mano izquierda. Presente en el rock, por ejemplo, los que te gustan a vos, Steve Vai, Satriani, todos esos son virtuosos de la mano izquierda. Pero la derecha como que es muy unidimensional, ¿no? Presente si usas una púa. Y un tipo que use todos los dedos y haga todas las cosas, ¿no?, que se pueden hacer... equilibrar la guitarra, ¿no? Pues, bueno, acá eso es como para mí la guitarra eléctrica es como un instrumento diferente a la acústica. Totalmente. Cuando tocas es como otra cosa, ¿no? Es como la diferencia para mí entre la armónica bluesera y la cromática, que tiene todas las notas con el botón. Es otro instrumento. Y bueno, y Juanjo, me gustaría escuchar un día algo más. Él es más famoso por tangos y folclore, ¿no? Me gustaría que se metiera en otro tipo de música también, ¿no? Sí, él ha hecho una especie de jazz también, medio al Oscar Alemán en alguna época. Hay algunas grabaciones para escuchar. Sí, no lo he escuchado. Pero nada, realmente su talento creo que está dentro del tango y el folclore. Sí. Y tiene unos tríos de guitarra espectaculares también, muy lindos. Y ha hecho unas grabaciones, por ejemplo, con Barbosa. Sí. Entre ellos dos la rompen. Bueno, te digo, yo soy fanático de las guitarras de Mundo Rivero, las guitarras de Gardel también. Sí. Y él también ha aprendido mucho de ahí, creo, ¿no? De los guitarrones, tríos de guitarra. Pero quebró mucho la forma de tocar. Sí, a mí me parece muy completo el tipo y me gusta todos los colores que saca con la guitarra, ¿viste? Especialmente con la mano derecha, todas las formas diferentes que le pega a las cuerdas, como las rasca, las rasguña, las ¿viste? Como que hace las pellizca, hace todo tipo de cosas con la mano derecha y... tiene todo como un collage así de posibilidades de hacer que le dan una amplitud al instrumento que es tremenda para mí, ¿no? Y se escucha bien eso. Las grabaciones a mí me gustan, están muy bien hechas porque se escuchan todos los chasquidos también, que para mí la forma que él toca es muy importante, el chasquido hasta de la mano izquierda moviéndose y saber meterlo bien rítmicamente, que el chasquido totalmente quede bien como parte de la percusión, ¿no? Eso totalmente es todo. Hay toda una maestría detrás de eso, que totalmente el tipo este es muy bueno en eso, ¿no? Así que bueno, escúchame, acá es un valsecito peruano, el clásico Flor de la Canela, escúchame. Thank you. auspician este programa: Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa campera. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Gran Alert, 2158. Teléfono 491-680. Color and sky, Russian. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico, materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629, a media cuadra antes del aeropuerto. Under Tattoo Studio. Alfajores artesanales El Bolsonero, elaboración a la vista. El primer alfajor de la comarca andina. Los invita a conocer su fábrica en Ruta 16, camino al Lago Puelo, siguiendo los carteles indicadores. También los podés degustar en su nuevo local de Avenida Sarmiento, 2358, frente a LACA. Teléfono 455-001. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social Ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Artículos de limpieza del cerro. Oferta de la semana: jabón en polvo base espuma por kilo 9 pesos. Todo tipo de artículos de limpieza. Limpia vidrios, trapos de piso, quitamanchas, plumeros y más. Llámanos y dejanos tu pedido al 498-553. Te lo llevamos a tu casa. Encontranos en nuestro local, Avenida San Martín, 2177. Bueno, ahí estamos llegando al final del programa. ¿Te quedó algo para...? ¿Una anécdota salvaje, tal vez, algo así? Sí, a mí me quedan muchas cosas con este muchacho, porque es para sacarle el jugo y escucharlo un montón, además tocar. Pero sí, le podríamos preguntar, ¿no? A ver, de toda esta rica vida que tenés, ¿te acordás de alguna anécdota que vos digas, acá sí fui lo más salvaje que pude haber sido? Esto, sí. Digamos, si me quiero presentar como salvaje, cuento esto y a ver. Recorrí toda Centroamérica en bicicleta con mi guitarra. ¿En bici? Sí. Ah, ¿cuándo fue eso? El fin del año pasado. Wow. Me fui de Costa Rica hasta México, un 3 meses y algo, pedaleando, sí. Con la viola... ¿Y tocabas la calle? Sí. Con la viola atada en... La viola, un amplificador, un poquito de ropa, y con mi hermana y mi cuñado, nos fuimos los tres, me convencieron, comprate una bici, qué sé yo, bueno, me compré y dale, y a pedalear. Me fui a visitarla a mi hermana a Costa Rica, que hacía bastante tiempo que no la veía, y yo iba por un rato. Y me encantó Centroamérica, y bueno, me empecé a enamorar del lugar, y empecé a tener ganas de recorrerla realmente, y bueno, fue eso. Qué creo bueno. Es una de las anécdotas más salvajes. Sí, claro. ¿Y eras de andar en bici? Porque esto, compraste una bici, ¿cómo? De golpe, no. Sí, claro. Eso es lo que más califica. O sea, tuviste que sacarte callos en las nalgas. De la casona a la bicicleta. Qué bueno. No, estuvo muy bueno. Yo estaba en Brasil y me fui a visitar a mi hermana. Y ahí nos convencimos mutuamente de seguir juntos. Y a ella le encantó la idea, a mí también. Y bueno... Igualmente, yo siempre fui un viajero de la música, que me gustó conocer las músicas de los lugares y absorber un poco de cada música de cada lugar. Como bueno, en España fue un poco del flamenco, más que nada en Italia, Alemania, la parte de la música clásica, el jazz. En Brasil, la parte del bossa nova. En Argentina, lo folclórico, el tango, folclore, el norte argentino, el folclore, la samba, la chacarera. Y en Centroamérica, bueno, ya venían ahí la música mexicana y la música caribeña, ¿no? Y estuvo muy bueno, el calipso. Viste, que se toca con el bajo, es una cuerda en un fuentón, con un palo de escoba. Y no, fue una experiencia súper enriquecedora conocer las culturas indígenas, claro. Los mayas, todo lo... ¿Pasaste por Guatemala entonces? Pasé por Guatemala. Sí, Guatemala tiene el porcentaje de sangre india más alto de Latinoamérica. Sí. Sí, tiene 26 lenguas, Guatemala. Claro, sí, qué hermoso. Es increíble. Después México también, Chiapas. Me acuerdo que pasé 3 meses sin escuchar música, no llevé Walkman, nada, solamente lo que tocaba, lo que pintaba por ahí. Llego a México, me voy para el lado de Cancún. Cuando llego a Cancún, veo en la llegando, no a Cancún, sino a Playa del Carmen, que está ahí cerquita. Aldi Meola, primer cartel, en vivo. Yo veo otro, viste, John McLaughlin. Veo otro, Mike Stern. George Duke. Todo, Festival de Jazz de la Riviera Maya, todos gratis. Al día siguiente, ¿sabes qué? Un premio espectacular. Así que me comí 5 días en uno de los mejores festivales de jazz del mundo, que está ahí, se llama el Festival de la Riviera Maya. Y compré un buen tequila y me senté a escuchar buen jazz. Qué bueno. Sí, ¿no? Después de tanto tiempo recorriendo, así necesitaba unos buenos conciertos. Y después de ahí, volé a Buenos Aires y me tocaron 5 días más de Festival de Jazz de Buenos Aires. Y ahí me encontraron con todos mis colegas, mis amigos, estábamos ahí a full. Y estuvo espectacular, fue un broche de oro para ese viaje, increíble, increíble. Muy bueno. Bueno, como dijimos fuera de micrófono, te pedimos algo más folclórico latinoamericano y vos decidiste con un vals venezolano. Vals venezolano, sí. Así que bueno, casi Centroamérica. Vamos desde Venezuela, ¿no? Claro. Que de hecho la música venezolana es muy rica, muy linda, ¿no? Sí, muy bien caribeña. Sí, es espectacular. Los guitarristas. El joropo, por ejemplo, me encanta. Sí, no, hay que seguirlo, ¿no? Una pifiada bequiana, típica de Beck. Chef Beck solía pifiar así. El vecino, me decía un amigo. El vecino. La notita al lado, el vecino. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? A ver. Ah, bien, estamos ahí a las 12 de la noche casi, a la medianoche. ¿Quedó algo ahí para hablar? ¿O? Quedaron algunos de los temas que usted había propuesto, pero no sé si... Sí, ni me acuerdo cuál es. Para seguir. Uno que tenemos que tocar mínimamente es lo del instinto y la intuición. Sí, intuición. ¿Cómo puedo dejar el tema? Sí, se me pasó de la cabeza. La productora nos lo señaló hace un rato. Y claro, ¿ves? Si la productora nos señala, estamos perdidos como ovejas ahí en la colina. Descarriadas las ovejas. Bueno, sí, justamente igual, hablando, perdón, ¿no? Pero él habló mucho del tema ya. Claro, estuvimos hacia alrededor, sí. ¿No? Pero hoy Janina sacó fuera de micrófono preparando, ella me dijo si había buscado algo y dije no, nada, me ando así como lo tiré para hablar, ¿no? Y ella de alguna manera llegó a la conclusión de que son dos herramientas típicas de un salvaje, el instinto y la intuición, ¿no? ¿No? ¿No les parece? Sí, por ahí da para... ¿Estás dudando? Para... Sí, no. Me gustó tu sí. Es interesante dudar siempre igual. Pero no, me cuesta un poco saberlo porque estamos un poco lejos de tener bien desarrolladas ambas. A mí me encantaría, sí. Tener bien plena conciencia de lo que es la intuición y el instinto, sin todo esto que hemos mamado tanto tiempo, que es esta cosa social, ¿no? Que nos han impuesto, que tenemos como una malla, ¿sí? Sí. Yo siento a veces eso, dentro de una malla, vemos así como la penumbra, que hay algo similar, y que bueno, o tenemos esos chispazos, ¿no? Intuición que aparece, ¿sí? Pero este es un buen lugar. Ser mágico, tener bien este es un buen lugar para dejarse llevar, porque es de la magia del entorno y de la naturaleza, que te lleva al instinto y a la intuición fácilmente, como de la mano, ¿viste? Que ojalá. Que acá es más fácil eso. Yo veo que acá el salvaje nuestro de turno tiene muy bien desarrolladas ambas, parece, sí. Y es interesante. Y está bien persona... afectado por el lugar, te das cuenta, claro. Que el lugar le sale por los poros, o sea, está bien abolsonado. Sí. O sea, es bueno, lo hay, o sea, el bolsón no es para todo el mundo, y hay gente que la lleva bien, otros que no la llevan tan bien. Y Pei te das cuenta que lo lleva bien. Él como que pone las velas al viento local de buena manera y le saca, claro, el máximo jugo, ¿no? Sí, sí, quizás es sacarse el miedo, ¿no? Hablamos varias veces de eso, ¿no? Como el miedo a veces forma esa coraza, esa malla, y quizás hay que sacar un poco el miedo y aparece esto. Instintivo, sí, sí. Intuitivo. Uh-huh. El miedo a quedar expuesto. Antes él decía algo muy bonito, no sé si lo dijiste al aire o fuera, algo así como que hay que jugarse la vida todo el tiempo, ¿no? Sí. Y con la música también. Esta idea de riesgo me parece súper interesante para ver si aflora. Sí, y hay que tener fe en la vida. Es como que si vos tenés fe que el próximo momento va a ser así, asá, y lo vas llevando de un momento a otro como Tarzán en las lianas, ¿viste? Soltás una y te agarras otra y de momento a momento y... Claro. Hay que soltarse la liana. Hay que soltarse, sí, claro, sí. Para agarrar otra, pero es así. Y capaz que en un momento estás en el aire ahí sin liana, ¿viste? Entre lianas. Pero bueno. ¿Y usted qué? Porque usted saca el tema y no dice nada. A ver, vamos. No, dije bastante, ¿cómo que no? No, bueno, mira, yo siempre, bueno, está la famosa intuición femenina, ¿no? Y desde que vine acá al Bolsón, que es un lugar muy femenino, me puse en contacto con mi ánima, que es mi lado femenino, y pude gozar más de mi intuición nata, que todos la tenemos, ¿no? Y, uh-huh. y además, viste, las mujeres son más tierra, y cuanto más tierra sos, más vas a ser el instinto y la intuición, ¿viste? El hombre está muy, a veces, muy... muy en la mente, más arriba, no es tan tierra como la mujer, y por eso se carajea más el hombre, ¿no? Porque muy mental y muy afuera, muy externo, muy uh-huh. externalizar todo en vez de internalizar, ¿no? ¿Qué decís, Pei, vos? ¿Qué? Y la verdad que concuerdo bastante porque, por mi experiencia, ¿no? Pero creo que tiene que ver también mucho, sí, con el instinto, por ahí la parte femenina del hombre en la intuición y, bueno, todo eso de la procura como los leones, ¿no? La procura del alimento y todo. La mujer sale instintivamente a, ¿no?, a buscar y le lleva el alimento a los hijos y un poco haciendo como una analogía, el hambre de creativo. El hambre creativo también tiene que ver con una parte femenina, ¿no? De salir a buscar ese alimento creativo que es tan básico como por ahí colgarse a mirar una montaña, viste, miras el Piltri, uy, qué lindo está hoy, y está igual que ayer, pero para vos está hermoso. Sí, sí. Y son esos momentos que uno tiene que saber encontrarlos y saber respetarlo cuando llega y saber, bueno, decir, no, este momento me está enriqueciendo, y instintivamente saber parar la moto mental, que es la parte más masculina de qué hacer, ¿no? Y saber, bueno, alimentarse espiritualmente con esas cosas, ¿no? Para la inspiración. Y después sí, después tenemos la parte instintiva, que es más de supervivencia, a nivel, bueno, hay que salir con, viste, a cazar las liebres. Y así. Que en el músico, digamos, no en el músico, sino en el artista en sí, se ve enteramente, o sea, a veces hay veces que ves un artista que se encierra y que queda en su casa creando así horas y días, semanas, meses, años, hasta que logra ese producto tanto buscado, ¿no? Y bueno, tiene que ver con la intuición también. Bueno, ahora intuyo que me tengo que guardar y viene un momento creativo y bajar ahí. Y para ponerle, para mí, desde mi punto de vista, a veces es difícil en el quehacer de diario poder encontrar ese momento, ¿no? Es decir, bueno, acá tengo que parar la moto y ponerme a hacer tal o cual cosa. Porque nada, el día a día te lleva a agitar y nada, y tenés que salir a la calle, ¿no? Entonces hay muchos, como muchas variables, ¿no? Que se meten ahí en el tema. Y volvemos siempre al mismo, ¿no? Que es el ser, ¿no? Lo esencial, encontrarse, sí. Ver ahí por dónde. Y uno te escucha y piensa, ¿hay un pay que se sale de la música en algún momento del día? ¿Hay un cotidiano sin música o está muy presente todo el tiempo? Sí, porque pareciera sí. Que está todo el tiempo ahí, ¿no? En vos. Hay un cotidiano en la vida pero me gusta integrar todo. Por un momento yo creía que el pay músico tenía que ser el pay músico, el pay persona tenía que ser pay mira. Persona y separar. Y en realidad te das cuenta que es todo parte de todo. Y yo me siento influenciado por las cosas que me pasan más a nivel personal. Como músico me siento súper influenciado. Uh-huh. No... Entonces como que dejé tanto un poco de separar eso y trato de integrar más todo, ¿no? Qué bueno. Y nada, por ahí estar comiendo una rica cena con mi novia me enriquece tanto o más que haberme pasado estudiando 8 horas la guitarra para hacer una obra. O sea, uh-huh. Creo que también hay que buscar esa integración de la inspiración diaria y las cosas simples, sencillas y lindas de la vida, a eso, a lo que supuestamente es magnánimo y grande, ¿no? Que en realidad es parte de todo, es parte de la diaria. Uh-huh. La música es parte de la diaria, y el laburo es parte de la diaria, y todo tiene que ser parte de un todo. Si estoy mal anímicamente, tal vez no tenga tantas ganas de hacer música, o tal vez tenga muchas ganas de hacer música. Y creo que hay que unir, ¿no? No hay que forzar. O sea, no puede ser que yo un día esté medio cabizbajo, medio mala onda y no tenga ganas de tocar y me esfuerce. Digo, no, hay que permitirse ser íntegro. O sea, bueno, hoy me siento medio raro y bueno, no toco o toco más. O sea, Depende para el lado que te pegue, ¿no? Hay que darle bola a la voz, como decíamos. Hacer, ser verdadero. Uh-huh. Ser ahí. Eso es lo que me pasa a mí, por lo menos, ¿no? Buenísimo. Bueno, Che, un tema de despedida. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Un temita de despedida? Sí. ¿Hacemos? ¿Cómo no? Vale. No sé qué se me ocurre. A ver, por ahí podemos pedir, ¿quieren un tango? Algo medio Piazzolla, algo propio. No sé, a ver las chicas que pidan. A mí me encanta tango, pero bueno. No, me gusta... Histérica, ¿no? ¿Qué? No, no. Me encanta el tango, pero propio me gustaría más. Sí. Sí, más. Sí, sí. Me parece que sigue. Quieren algo propio. Sí, sí. Sí. Sí. Despidamos, a ver, que siempre digo que hay que agradecer a todos los que hicieron esto posible. Ese, empezando por Ezequiel, que de vuelta tuvo que domar la consola antes de arrancar, y Silvana ya con las fotos, y la productora Yani. Hernán del otro lado. Sigue estando Hernán, ¿no? No. Y Sole, que está ahí apoyando ahí a Pei. Sí, Sole, muchas gracias, Sole. Gracias a todos y ustedes. Y un gran espíritu de Goga, Sole, ¿no? Sí, está ahí en todas. Sí, espectacular. Con el gran ciclo ese Baja Tensión, que ha sido algo monumental acá en la comarca, ¿no? No, bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que me he sentido de primera, muy a gusto. Me encanta que me hayan invitado. No, gracias a vos. A mí me encantó. Sí, estuvo mágico. La muy verdad buena, que... onda, sí, muy buena onda, gracias. Muy bueno, chico. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo? Bueno, voy a hacer una musiquita. ¿Le pones ahí nombre o no le pones nombre? Tienen. A ver, dale. Y este con... Ay, no nos dijiste ningún nombre. Bueno, ¿Qué toqué? Bueno, toqué Cielo Abierto, la primera, sí, que era de Quique Sinesi. Sí. Toqué Pedir Perdón, que es un tema mío, que sí. Es el segundo. El tercero se llama Serpiente Cósmica. Y lo que voy a hacer ahora se llama Santiago. No por una persona, sino por la ciudad Santiago de Chile. Santiago de Chile. Para que viene.